duerme tu alma en el fondo de un sueño sin rumbo. Como una plaga la bestia se adueña de ti. Arde tu sangre en el fuego que rompe tus venas y destroza lo poco de humano que queda hoy en ti. Y ahora está libre el mal que llevas dentro. La maldición por siempre existirá. El sueño del loco que vive encerrado en su mundo y no puede escapar. Cambia y deja salir a la bestia que siempre has vivido con ella y ella hoy es parte de ti. Cambia y deja salir a la bestia que siempre has vivido con ella y ella hoy es parte de ti. La sombra de la bestia. Ellos son Tierra Santa desde su nuevo doble disco llamado Esencia, en donde han regrabado sus grandes éxitos, tanto en formato eléctrico como también las partes acústicas. Y continuamos, enseguida nos vamos con las peticiones. Pero antes, Lujuria, desde su álbum Ilayesca Arderá, Mercenario, Sois del Reino. Si nos hallamos Son Lujuria y en su faceta menos erótico-festiva editaban en 2006 este álbum llamado Y la Yesca Arderá. Escuchamos este Mercenario, Sois del Reino. Y es que este álbum tiene un concepto muy diferente al que llevaba la banda en toda su carrera, ya que se centra en las guerras de las comunidades de Castilla acontecida entre 1520 y 1522. Y las letras de este disco fueron extraídos del poema Los Comuneros, del escritor español Luis López Álvarez, y todos los temas hablan de la lucha de los sublevados contra el rey Carlos I de España. Un disco bastante curioso, además una edición de caja de madera con un grabado en hierro y todo. Es alucinante la edición que sacaron, limitada evidentemente, y también un disco acompañado de muchísima historia. Nos vamos a las peticiones. Nuestra web clubdecoleguitas.com nos escribe Okitachi, nos dice: hola Berlanga, te recuerdo el grupo del que te hablé este fin de Amarante. Y ya que estás, ponte el tema Hunger para el programa de mañana. Un saludo. Ellos son Avalante y su tema Hunger, petición que nos hace Okitachi a través de nuestra página web en clubdecoleguitas.com, al igual que nos escribe Pau. Y dice, una de Megadeth para hoy, a Tool Le Monde, pero la versión original. Gracias, coleguita. I had no idea what it cost. My life passed before my eyes. I found out how little I accomplished. All my plans tonight. So as you read this, know my friends, I'd love to stay with you all. Y a Tool Le Monde, petición que nos hace Pau a través de nuestra página web en clubdecoleguitas.com. Y seguimos con más peticiones. Al teléfono nos llama Buffy, 971-19-18-23, y nos pide a los ibicencos Magnum. Desde la inercia del caos, privación. We'll be right back. Privación, ellos son Magnum desde Ibiza y esta es la petición que nos hace Buffy a través de nuestro teléfono 971-19-1823. Nos vamos al super pedazo de cacho de email que nos envía Sekun. Que nos pide a The Knack, My Sharona. Sharona, ellos son The Knack y esta es la petición que nos hace Sekun en nuestro correo electrónico clubdecoleguitas@radioexit.com, al igual que también nos pide todo otro gran clásico del rock y del heavy. Stephen Wolf, Born to be Wild, nacido para ser salvaje. Get your motor running. For adventure in whatever comes our way. Yeah, I gotta go make it happen. Take the world in a loving place. Fire like smoking lightning. Heavy metal thunder, racing with the wind. And the feeling that I'm under. Yeah, I gotta go make it happen. Take the world in a loving embrace. Fire all of your guns and what's in. Exploding for space. To Be Wild, de ellos son Stephen Wolf y esta la petición que nos hace Sekun en el correo electrónico clubdecoleguitas@radioexit.com. Y a las 3 de la tarde, 40 minutos, nos quedamos con un álbum llamado Sin Límites. Segundo trabajo de los valencianos Leitian y La Era de la Mentira. Tiranos armados. La era de la mentira. Ellos son Leitian, desde su segundo trabajo llamado Sin Límites. Y continuamos con más música. Nos vamos con más peticiones. Nos llama Manutálica a nuestro teléfono 971-19-18-23. Y para él mismo va este tema de Metallica, desde el Black Album, Sad But True. Triste, pero cierto. Sad But True, Metallica, desde el Black Album, petición que nos hace Manutálica a través de nuestro teléfono 971-19-1823. Poco a poco acercándonos a las 4 de la tarde. Hola a todos, yo soy el león. Y ahora con La Ringa y Panic Show. Dio de la avenida, todos corrieron sin entender. Panic Show, a plena luz del día. Por favor, no usan de mí. Yo soy el rey de un mundo perdido. Soy el rey, te destrozaré. Todos los cómplices son de mi apetito. Lotes jefes, ven a mí. Desnúdate, enfrenta mis dientes. Yo soy el rey. Show, ellos son La Ringa. Y para ir recogiendo, nos quedamos con un álbum llamado Volumen 3 de Subliminal Verses. Ellos son Slipknot. Duality. It's the only thing that slowly stops the ache. But it's made of all the things I have to take. We'll be right back.